ya todo eso se terminó. Ahora vos te hiciste ortiva, andas con la yuta, sos un traidor. Amigos, ya todo eso se terminó. Ahora vos te hiciste ortiva, andas con la yuta, sos un traidor. Yuta, qué asco te tengo, anda la yuta. ¿Qué vamos a hacer? ¡A meter! Amigos, ya todo eso se terminó. Ahora vos te hiciste ortiva, andas con la yuta, sos un traidor. Yuta, qué asco te tengo, anda la yuta. Quiero que jitan los jites.